2008, la juventud en la actualidad. Esto es de verdad. Empecemos por las muchachas, que muestran sobre sus pantalones las bombachas. No se los puedo creer a estas guachas. Se hacen las santitas, pero las tan zorritas al sacarse fotos se enfocan a las tetitas. En su fotolog ponen fotos reitas, y las que se maquillan mucho suelen ser las más feitas. Cuando están todas juntitas son insoportables, y entre ellas, por un chico, no son tan amables. Con mala mirada se cruzan los cables. El primer día de novios te dicen ¡te amo! Al otro día ya está con otro y le dice ¡soy tuya! ¡Tu amor! ¡Eres mi amo! La envidia continúa. Pasemos a los muchachos. Sí, ya sé, somos reguachos. Lo primero que nos fijamos de una mujer es si está buena para... Miramos las tetas y la cola para saber el nivel de placer que nos puede ofrecer. Algunos nos hacemos los interesantes. Decimos que somos fuertes, tenemos aguante. Pasa lo contrario y es deplorante. Algunos nos vemos como el más ganador y en realidad en el barrio somos el gran perdedor. No puede ser, puede ser verdad. Entonces, continuemos. Escucha la base. Porque esto es clase media. No tiene clase. Se me acaba. Espero que con este tema se haya caído la baba. En resumen, todas presumen, pero es lo mismo, los chicos y las chicas estamos iguales. Adiós, cuando las chicas se compran cosas vacían centros comerciales. Me encantan las artes marciales. Bueno, mira, no pude completar la base porque pensé que era más corta la base. No pude completar el tema, así que espero que te haya gustado la letra. El principio estuvo piola. Ah, sí, como dije. Eso se lo dije a mi hermanito, lo prometí. Bye.